Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Fronteras Radio Jerez, pero también emitiendo a través de burbujamodulada.com en Argentina y de Onda Jerez Radio también. Y por supuesto en la plataforma iVox. Y en Radioteca también nos pueden encontrar, por muchísimos sitios. Saludos de Alfonso Saborido, encantado de estar aquí con ustedes. Yo me llamo Alfonso Saborido Salado, no me llamo Alfonso Saborido del Cristal para Adentro, como me ha dicho por Twitter, vamos a ver, Chema Unzainer. O sea, yo quería que te llamabas Alfonso Saborido del Cristal para Adentro. No, no, Alfonso Saborido Salado. Y el del Cristal para Adentro estoy yo, y el Cristal para Afuera están nuestros compañeros, repleto el estudio hoy. Me quito las lentes. Y pido disculpas por mi voz, porque la tengo un poco así por los alert. No me sé la palabra. Ahora su Luis Espí la dirá. Tenemos Agustín, Joaquín. Momento, Agustín y Joaquín. Lito, Nacho, José Luis, Miguel, David y Luis. No, ahora tenés el micrófono abierto. Ahora sí, bueno. Ahora hola. Buenas noches. ¿Cómo es la palabra? Alérgeno. Eso, es que no me sale, tío. Es complicado. Los alérgenos. ¿A qué tiene usted alergia? Señor del Cristal para Adentro. No me tire de la lengua. ¿Del Cristal para Adentro qué alergia tiene usted? Al polvo, ácaros. Al polvo, al ácaro, a todo. ¿A qué no, no? ¿A qué no? Bueno. Voy a lanzar una pregunta. Bien. No, una pregunta no. Voy a lanzar una acusación. Uy. Al presidente, que para eso está, para claro, que se le acuse. Claro. En caso de pero duda, siempre no es que tenga nada en contra suya, es que necesito cambiar la música. Entonces, vale. Hay mucha gente que se ha quejado el fin de semana pasado de que los meteorólogos anunciaban la hecatombe mundial de una tromba de. Se cancelaron reservas de hoteles y tal, y al final no fue para tanto. Aquí en Cádiz, ¿eh? Ajá. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Porque los pronósticos no siempre aciertan y sobre todo la intensidad de las tormentas, pues aquí con mar cerquita, temperaturas variables del océano y frentes fríos que venían, pues lo mismo vale, giran. Ya está, sí, era vale. Un pretexto para okay, cambiar okay, yo la, vale. La música. Lo entendemos todo que la meteorología no es... Bueno, no es ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia, es exacta, ¿no? Como todas las ciencias, ¿no? Pero bueno, que... Está sometida al caos y a la entropía, generalmente a la decadencia y a la muerte, claro, como todos. Bueno, es que tengo que consultar aquí en mi agenda de esta que cuando yo busco lo que quiero no sale, pero resulta que mañana es un aniversario importante. Ah, sí, mañana es día 4. 4 de marzo, y entonces... Voy a poner el himno correspondiente al 4 de marzo. Bueno, sí. 4 de marzo, aunque nos escuchéis en cualquier momento. Vamos, a ver si me entendéis, que este programa es intemporáneo. Pero es que nuestro compañero Esteban... ¿cómo es el apellido de Esteban? Liñares. Liñares. Liñares. Da otra vuelta más al sol. Entonces le vamos a poner, sin que sirva de precedente... Ya está. Pues no voy a poner que te deseamos los niños de Parchís el cumpleaños. Pero bueno, para nuestro compañero Esteban, porque es compañero nuestro, que por Esteban, fin, sí. A ver si ya nos manda alguna entrevistita. ¿Eh? Muy bien. Y eso, pues que le deseamos feliz cumpleaños. Pero sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente. Imagina que empecemos aquí a felicitar a todo el mundo. Feliz vuelta al sol, feliz vuelta. Es complicado. Bueno, estamos en la semana, o en el mes también, de la mujer. Y yo os voy a preguntar, por 25 pesetas cada uno, 25 pesos argentinos cada uno. Bueno, no sé a cuánto está el peso, si es mucho o poco. Nombres de mujeres astrónomas. Uy. Henrietta Leavitt. Todo el mundo dice Henrietta Leavitt. ¿Quién era? La descubridora del patrón de las cefeidas, de las variables cefeidas como patrón de distancia. Más. Hombre, la más famosa, ¿no? Matemática y astrónoma de la antigüedad. Hipatia de Alejandría. ¿Quién más? Marian Canyon. Es otra del astrónoma del siglo XX ya. También trabajó en observatorio, hizo bastantes trabajos, ahora mismo no me acuerdo, pero fue una de mis protagonistas de detrás del telescopio. Y trabajó con Henrietta. Ahí va. Era un grupo de mujeres, ¿cómo se llamaban? Las calculadoras. Las calculadoras que llamaban. De Henry Pickering. De Pickering, y había un grupo de mujeres allí muy importante, entre ellas estas que estamos viendo, Canyon, y alguna más, pero no recuerdo ahora más el nombre. Margaret Geller. Margaret Geller, dice por aquí David. ¿Quién era David? Del descubridor, bueno, fue una famosa recopiladora de galaxias y bueno, y dio nombre a un famoso muro de galaxias. Sí, señor. Yo lo tengo aquí en una página web, no voy a pensar que Margaret Geller. Margaret Geller, que se le concedió un doctorado honoris causa en España por su estudio sobre la distribución de las galaxias en el universo. Eso es. Más mujeres astrónomas, por ejemplo, yo voy a ir ya diciendo, ¿vale? Uh-huh. Algunas yo, os juro, no tenía ni idea, ¿eh? Y me he puesto a buscar, y esto es para hacer un trabajo de investigación bueno, porque las hay, ¿eh? Hay sí, un montón. Sí, que las hay. Pasa que la información está muy invisible muy desperdigada. Por ejemplo, una suma sacerdotisa que vivió en Babilonia 2300 años antes de Cristo y que se llamaba Enduana. ¿Eh? Enduana no. Eneduana. ¿Sabéis que en aquel tiempo eran astrónomas, astrólogas? Sí, sacerdotisas. Luego tenemos a otra señora que vivió en Grecia, en la Grecia antigua, el siglo II antes de Cristo, se llamaba Aglaónike, y que predecía los eclipses. Que a mí me das un lápiz y una calculadora y a mí me resultaría difícil calcular un eclipse. Hoy en día incluso. Hoy día. Bueno, tenemos a Hipatia. Luego hay una señora que se llamaba Fátima de Madrid. ¿Qué me ha dicho? ¿Que me va a cobrar? Se está acoplando un poco. Ah, que se está cobrando. Te voy a cobrar. Que la manda el tesorero para la cuota o algo, me está aquí. Ahí va. Estaba diciendo, Fátima de Madrid, que vivió en la España musulmana en la época del Califato de Córdoba, ¿vale? Su padre era astrónomo también y ella pues lo ayudaba en sus tareas y escribió unos trabajos llamados Las correcciones de Fátima. No tenía ni idea. Y una obra suya llamada Tratado del Astrolabio se conserva en la biblioteca del Monasterio del Escorial. ¿Cómo has dicho que se llamaba el trabajo? ¿Las predicciones de Fátima? No. Correcciones de Fátima. Correcciones. Las predicciones de Fátima son otra cosa. No. Y el Tratado del Astrolabio, ¿vale? Que está en la biblioteca del Monasterio del Escorial. Luego, está en el siglo XVI, una señora que se llamaba Sofía Brahe. ¿De quién era hermana? De Tico. De Tico. Exacto. ¿Cómo? Tico Brahe. Y ayudaba a su hermano Tico a calcular los eclipses, ¿vale? La nariz postiza. Luego, una cosa curiosa, dice esta página web, se llama astronomiainiciacion.com, dice que durante los siglos XVII y XVIII la astronomía era considerada una actividad artesanal. Curioso, ¿eh? Durante esos siglos, un 14% de las mujeres alemanas se dedicaban a la astronomía. Misterio. 1604, nace María Kunitz, que era llamada la Palas de Silesia. Palas era el dios de la sabiduría. Y escribió una obra que se llamaba Urania Propitia, que eran como las tablas rudolfinas, pero nuevas y simplificadas. Y también divulgó las leyes de Kepler, ¿vale? Luego, otra señora, María Eymar, hija de astrónomo, y realizó 250 dibujos de la luna. Luego, ¿quién me está haciendo ruidito con el dedo? Que se lo amputo rápidamente. No, ahí va. Y se me sigue acoplando esto. Se me sigue acoplando. ¿Alguien se tiene... sigue acoplando un poquito, ahora. ¿Alguien tiene alguna radio cerquita o algo? Bueno, luego tenemos... Está emitiéndose, ¿no? ¿Habéis hablado de Caroline Herschel? No, no, de Caroline Herschel no habéis hablado, ¿no? Habéis hablado de... Sí, de la, ese, de Caroline Herschel, sí. ¿La habéis dicho? Ese no ha, ese no ha salido. La, ¿no? La rosa no ha salido. De Caroline, la NC7769. Sí, señor. Está en Casiopea. Ahí va. La rosa de Caroline. ¿Eh? Un famoso cúmulo de estrellas bastante... bastante bueno, ¿no? Hermana de Wunyan... NC7769. Hermana de Wunyan Herschel. Hermana. Y descubrió 17 nebulosas y 8 cometas. ¿Mm? Y en 1787 se le reconoció su condición de astrónoma y se le concedió un salario de 50 libras anuales. ¿Mm? Y luego hizo un catálogo con 2.500 nebulosas. O sea que la señora estaba bien, muy bien preparada. Luego hay una señora que nació en Inglaterra, Mary Somerville, que se tuvo que casar con un primo suyo para poder meterse en los ambientes intelectuales de la época. Manda narices. Luego, no hemos hablado, ¿no?, de María Mitchell, ¿no? Hija de astrónomo, descubrió un cometa que lleva su nombre y... estuvo en la Universidad de Harvard, ¿vale? También hizo bastante estudios sobre los espectros estelares hasta el magnitud 9. Luego, Anjun Cannon, la otra señora que hizo de los años 40, murió en 1941, creó un sistema de clasificación espectral de estrellas. Luego, esa es la que ha nombrado Lito, Cannon. Exacto. Antonia Mauri, murió en 1952, inventó un sistema de clasificación también de luminosidades. Había hablado de Henrietta Leavitt, que la tengo aquí. Bueno, y esto es curioso porque habla de Cádiz, de las mujeres astrónomas de aquí, de donde vivimos nosotros. En España, y escuchar, porque está escrito literalmente. En España, en el Observatorio de la Armada de San Fernando, se contrataron a, abro comillas, 4 señoritas medidoras de placas, cierro comillas, e invirtieron 30 años de su vida en desarrollar ese trabajo. No sabemos sus nombres, pero ahí están. Y es un trabajo importante, ¿no? Luego... Nuestras calculadoras, tenían las de Pickering, tenía su grupo, y aquí en San Fernando había otra. Exacto. Luego Charlotte Moore Sitterly, falleció en 1990, astrónoma americana, también hizo estudios sobre el espectro solar. Luego, Cecilia Payne Gaposchkin, que murió en 1980, trabajó en Monte Palomar, en el observatorio. Luego, aquí empezamos con los sexismos, Margaret Burbidge. Margaret, ¿no? Sí. ¿Cómo? Margaret Geller. No, Margaret Burbidge. No, Geller es después. Uh-huh. Esa es después, David. Uh-huh. Esta es Margaret Burbidge, o como se diga, que está viva, que tuvo que utilizar el nombre de su marido para poder desarrollar la mayor parte de su trabajo anterior a 1967. El que tenga el pitito en el WhatsApp, que se lo corte. Vera Ruin, que fue la primera mujer que utilizó de forma legal, escuchadme esto, el telescopio de Monte Palomar en 1964. Vive la señora. Y digo yo que si fue la primera mujer que la utilizó de forma legal, habría algunas que la utilizarían de forma ilegal. Claro, con el nombre de otro, del exacto, marido, lo que sea. Ahí va. Supongo yo que sería. Y 64, luego... qué gran año, ¿verdad, Miguel? Luego tenemos a Margaret Geller, como decía David. Y ya por último, tenemos una señora que yo desconocía esto, y es fuerte, muy fuerte. Jocelyn Bell, que vive, nació en 1943, y tuvo que sobreponerse a la tremenda injusticia de no considerarla para el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los púlsares. El premio fue concedido a su director de tesis. Manda bemoles. Pero vamos, yo creo que lo de los nobeles todavía están a tiempo de rectificar, ¿no? Digo yo. Si ¿no? Si tuvieran un poco de vergüenza y está viva todavía. Por eso te digo. Ahí va. Si fue ella, el director de tesis puede dirigir mucho, bueno, pero el que hizo el trabajo fue ella, ¿no? Pues hemos hecho un repaso a las mujeres más importantes en la historia de la astronomía, que como veis son muy desconocidas, y en otro programa y con presencia femenina analizaremos el por qué en nuestra agrupación solamente hay hombres. Miembros consorte. No es verdad. Hay alguna. No me refiero a la agrupación, me refiero al programa. Ah, el programa, sí. Que cuando lo he dicho me da cuenta. En nuestro programa, que es difícil que vengan mujeres astrónomas, pero bueno, las hay, ¿eh? Sí, sí. Pero de todas maneras, yo creo que tenía que haber más mujeres en este mundillo. Dicho esto, pues pasamos al siguiente módulo del programa. Todo esto por el tema del Día de la Mujer. Ya la semana que viene os preguntaré a ver si os acordáis de nuevo. De los nombres de todas, pero por orden cronológico, ¿verdad? No, en serio, que es que son cosas que no, sí, no las manejamos y no son pocas, ¿eh? Que hay bastante. Bastante. José Luis, ayer estaba Serpientes por ahí pidiendo la revista. Sí, la revista, me pedí la revista para ver si habéis salido ya. Yo la he recibido en mi correo porque la estoy suscrito al formato en PDF. Aquí la tengo, la de mi compañero David, en papel, para comentarla, como siempre hacemos al principio de cada mes, cuando sale la revista Astronomía, de qué nos trae este mes, qué nos depara la revista. Pues bien, tenemos aquí el ejemplar de marzo, ¿vale? Es el número ya 201, de la segunda época, y empieza, como siempre, con noticias, últimas noticias de... La que puedo destacar es en astronomía local un curso de astronomía y astrofotografía, ¿vale? Que en Ara de los Olmos, en Valencia, y que conocido por Lito, porque ahí es donde se hacen las prácticas del máster, quizá, ¿no? Sí, en ahí. Pues convocan un curso del 1 al 3. ¿Lo pisarás o no? De abril, no lo sé todavía. Estamos ahí en el tema Astro Alcalá, ¿vale? Astro Alcalá también, que con el segundo congreso PROAN de la Sociedad Astronómica Einstein, que lo convocan del 8 al 10 de abril también. ¿Qué más tenemos por aquí en noticias? Bien, tenemos ya una foto espectacular, que era un selfie en la duna, que es el rover Curiosity, que se ha hecho un selfie. Una foto espectacular. Que están tan de moda los selfies, sin palito ni nada. El pobre allí está haciendo foto. Bien, una cosa muy interesante, en Aras de los Olmos, otra vez mencionamos también esta ciudad valenciana, renueva su alumbrado público. Van a cambiar todo el alumbrado público poquito a poco y ponerlo en condiciones. Porque claro, hay cerca un observatorio y de estas cosas es interesante siempre comentar. El quitar en lo posible la contaminación lumínica, ¿no? Bien, el artículo central, tenemos lecciones de Rosetta, el éxito de una misión espacial, y nos viene todo lo que hasta hoy día hemos podido aprender y descubrir con esta misión tan importante que es la Rosetta, ¿vale? Después viene generando cartas con Carte du Ciel, un programa astronómico gratuito, cómo generamos cartas para después ir a observar y simular los oculares y las lentes y demás, con este programita tan bueno. La constelación de este mes del zodíaco es Leo, que vienen con todas sus galaxias, el triplete, etcétera, etcétera, ¿vale? Más cosas. En agenda que tenemos, pues en agenda, este mes dice que el Sol tiene muy poca actividad, hay un eclipse el 9 de marzo, un eclipse total de Sol por Indonesia, y el día 23 hay un eclipse penumbral de Luna, pero también por el Pacífico, así lo que nos afecta a nosotros, nada. Cometa y meteoro siguen los últimos coletazos del Catalina, lo único que a destacar. El estrellas dobles de nuestro amigo Rafael Benavide, que se titula esta vez Epursimove. Después el de estrellas variables, de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, que se titula esta vez 5 por el precio de una, ¿vale? Nos habla aquí de Sur Refdal, un famoso astrónomo. ¿Qué más? ¿Qué más? Más cosas ya, la vamos a pasar a la parte de fotografía, a ver, planetas. Ah, bueno, viene un historia de astrónomos, que viene Interestelar, LIGO y Mr. Thorne. ¿Qué tienen en común las películas Memento y Interestelar? ¿Eh? Pues Mr. Thorne, el doctor Thorne, que es el asesor científico. Bien, y habla muy bien aquí de Interestelar, el articulista este. Lo digo para, así lo dejo caer, para que no ya lo haya visto suficientes veces. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? Que es buenísima. Claro. Y que si usted disfrutó tanto con la película como yo, Ah, pues habrá que leer el artículo. Hay que leerlo. En material, los filtros solares. Se acerca, como comentaremos en breve, el tránsito de Mercurio, el 9 de mayo, y claro, se incrementan las ventas de cosas para observar el sol, los filtros solares, los bader y demás. En la sección de fotografía, ¿vale?, vienen unas fotografías estupendas, sobre todo una de la luna, que suelen ser poco publicadas, pero aquí hay un par de ellas de la luna muy buena, y de alguna otra nebulosa. Y en fin, como siempre, la parte de astronáutica al final, algunas misiones y ya está. Poco más o menos, eso es la revista de este mes. Recomendable, como siempre, 100%, para todo el que quiera estar al día de la astronomía en español. Bien, y una cosa antes de que se me olvide, ¿no? Que igual que en la revista, nosotros en la página web publicamos cuando van ocurriendo acontecimientos importantes las efemérides. Me acordaron, a Magallanes... .es, que todos los tránsitos, cuando hay alguna conjunción, cuando hay alguna cosa interesante en el cielo, lo vamos publicando. Ha sido muy interesante la conjunción que hemos visto hace poco, uh-huh, de la Luna con Júpiter, de una foto fantástica de Andrés, que es compañero nuestro, sí, en donde se ve Júpiter con sus lunas y la Luna. Entonces una foto Júpiter con su luna y la luna. Sí, la verdad que sí. Aparte de las fotos de todas partes de España, a que nos han mandado algunas para que las hemos publicado. Y la hemos publicado en nuestra web. La web. Pero aparte web. Publicamos cuándo son estas efemérides, ¿vale? Muy bien. Y para seguir yo con mi intervención, os quiero comentar que el lunes pasado, este mismo lunes, estuvimos en una reunión la última reunión ya organizativa de la Feria de la Ciencia en la Calle aquí de Jerez de la Frontera 2016, que se celebrará el próximo mes de abril, los días 20, 21 y 22, o sea, miércoles, jueves y viernes. Como ya se viene celebrando, me parece que ya la edición cuarta o quinta, nosotros venimos colaborando solamente la pasada y esta, que vamos a colaborar también con nuestro stand. Y se supone, la Feria de la Ciencia se trata de, en la Plaza del Arenal, una de las zonas céntricas de Jerez, se instalan una serie de stands. Cada colegio o instituto pide un stand y entonces los niños hacen unos experimentos científicos. Pueden ser de biología, como de física, como de química, como de lo que sea. ¿Vaya a enseñar cómo se enriquece uranio? Vamos de hecho a enriquecerlo ahí en directo. Ay, Dios. y entonces la gente pasa por los distintos stands del instituto tal, del instituto cual, del colegio cual, y los niños directamente son los que te explican el experimento. Hay unos niños que no son los profesores son los que los guían a ellos, digamos, y cuando tú preguntas, a ver, ¿qué tenéis en este stand? Pues mira, nosotros tenemos ahora esta reacción química o esta tal, y los niños te la explican. Entonces van de stand en stand viendo cosas de ciencia, algunas realmente muy curiosas. Paralelamente a todos los stands que están durante estos 3 días, mañana y tarde, hay una carpa, que es de donde está la parte central de todo el movimiento de la feria, y allí se celebran ponencias y se celebran conferencias y charlas de distintos científicos y distintas autoridades de España entera. Vienen de toda España la mayoría de veces. Nosotros este año, como el año pasado, nos ofrecimos para dar una conferencia. El año pasado la di yo, concretamente, que eran los caminos del cielo, un poco que es lo que hacemos los astrónomos aficionados, ¿no?, en colaboración con los profesionales. Este año nos hemos ofrecido también y la va a dar Lito, que va a tratar sobre astronomía y ordenadores y informática, astroinformática. Y estamos ahí ultimando porque, según nos ha dicho las organizadoras, estaban ya casi todas las charlas puestas y todo eso, pero en fin, creo que al final nos van a hacer un huequito. Y hemos presentado la propuesta de actividad, de dar nosotros una charlita como Agrupación Astronómica Magallanes, y parece ser que va a entrar. En el caso de que no entrara, pues bueno, pues ya quedamos para otros años colaborar con lo que sea. Nosotros vamos a presentar nuestro stand de la Feria de la Ciencia, y este año hay propuestas 4 actividades. Si se nos ocurre alguna más, aunque no entre en, digamos, en los papeles, pues la podemos hacer también. Y es la observación del Sol, que esa la tenemos que hacer sí o sí, porque de astronomía y de día, pues tenemos que observar el Sol con nuestro solariscope y con nuestro coronado. Pero este año vamos a añadir, respecto al año pasado, que vamos a intentar ponerle una camarita e intentarlo proyectar o con una pantalla de ordenador o con algo, para que lo vean más de una persona a la vez, para que lo puedan ver varias personas a la vez. Esa es una observación solar diurna. Después vamos a hacer un taller de relojes de sol, que ya lo ya iremos nombrando cómo hacerlo, si a cada hora en punto, los que allí se congreguen, pues darle el tallercito, en fin, ya veremos cómo. Después la maqueta de las vecinas del sol, que eso lo están ya en proyecto hace tiempo, y es una maqueta de tamaños y colores a escala de las vecinas del sol, las estrellas más cercanas al sol, que estarán allí expuestas en nuestro stand. Y como última cosa, pues como no nos atrevemos a lanzar cohetes de agua en la Plaza del Arenal con 3.000 personas, sí, allí. Ya estamos ganando una altura que es peligrosa. Estamos ya consiguiendo una cosa ya demasiado fuerte. Pues vamos a hacer coches impulsados por agua, ¿vale? Lo mismo, propulsión a chorro, propulsión por aire comprimido y agua, pero por el suelo, que corran por el suelo. Tendremos que modificar de alguna manera la lanzadera y a los cohetes poner lo malo más va a ser el freno vamos a tener que poner ahí freno. No, el freno es lito, sí. Allí como el lito al final, el de portero, y cuando venga el cohete, ¡buah!, que lo coja como si fuera un penalti. Bueno, total, que esas 4 cosas. Para todo aquel que nos escuche, sea de Jerez o de fuera, nos han dicho que divulgación al máximo, que lo hablemos, que lo retuiteemos, que hay una página de Facebook, Feria de la Ciencia, Jerez 2016, y que le demos el máximo, porque no hay dinero oficial ni nada para publicidad, pues que lo publicitemos, cuanto más mejor. Cuando nos den los cartelitos, pues los pegaremos por ahí, por todos lados. De todas maneras, el año pasado creo que aquí en el programa de Todos Educamos los trajo. Sí, exactamente. Eso también quería comentarlo. Gracias por recordármelo. En el programa de nuestro compañero Nacho, de Todos Educamos, en la propia página de la feria, cualquiera de los que interviene, profesores, nosotros mismos, etcétera, etcétera, se puede apuntar al programa de Nacho también puede apuntarse también, creo que en Onda Jerez, en 2 o 3 programas de radio, para tú ir a hablar de tu proyecto, de lo que van a hacer tus alumnos. Sí, entonces, por ejemplo, yo sé que Isabel, que va con mi mujer, que va con el Coloma, ya se ha apuntado. Entonces, el día que vaya Isabel a programa de Nacho, iré yo con ella. Entonces, ella hablará de Coloma y yo hablaré de Magallanes. Y habremos 2 pájaros de un tiro. ¿Va a venir aquí? Por eso. Uh-huh. Vale. Y que lo divulguemos al máximo para que haya las máximas visitas posibles, porque es una cosa que requiere mucho esfuerzo y mucho para mover tantísimos colegios e institutos, y que sea un éxito como estos años atrás. Que sea una noticia local de aquí. Es una noticia que es exportable. Sí, sí, o sea, sí. Pero aunque sea local, el año pasado tuvo un gran éxito, y colegios de San Fernando, de Cádiz, de San toda Lucas, la provincia, es local, pero no solo de Jerez, es de la provincia. Sí, quiero a quien nos pueda estar escuchando en Asturias, en Galicia. Que sí, es una iniciativa muy buena para divulgar ciencia y para... Que funciona, es una cosa funciona bastante. Y la gente le llama la atención, los niños salen muy contentos de ver que otros compañeros como ellos hacen esos experimentos tan chulos y tan... Espectaculares, ¿eh? Algunos. Sí, algunos. El año pasado fuimos a verlo. ¿Fecha? 20, 21 y 22 de abril, miércoles, jueves y viernes. Uh-huh. Miércoles, jueves y viernes. Por cierto, ya para terminar, la reunión fue en la cementera Holcim. Sí. ¿Vale? Que es colaboradora de la feria, y pone su dinerito. Patrocinadora, ¿vale? Y entonces fue allí, nos prestaron las instalaciones, y cuando terminó la charla y la conferencia y todo el tema este, nos enseñaron la visita a Holcim. A la Laguna de Medina. Claro, al lado. Ahí al ladito. Hicimos una visita... Refrescamos la memoria sobre cómo se fabrica el cemento. Tengo un primo mío hermano allí, Juan. no sé si estaría sí, ahí. Sí, el tema está en el que nos quedamos a cuadro, vamos, yo ya lo había visto, y además se puede visitar, los colegios la pueden pedir visita y se puede visitar. Bueno, pues ya sabéis cómo hacer el sarcófago, ¿no? Para cuando tengamos que hacer el enriquecimiento de uranio, pues ya sabemos, que... ¿no? Pero puedes pedir todo tipo de cemento de enriquecido y de todo, según para lo que quieras. Dice que últimamente han estado haciendo muchísimos metros cúbicos y toneladas para el puente de Cádiz. Se ha hecho todo el cemento ahí. Claro. Sí. ¿Vale? Que tiene que ser... El de fuera es una cosa, pero el que va dentro del agua es completamente diferente. Esa es la composición completamente diferente, porque tiene que fraguar dentro de agua. ¿Okay? Bien, pues entonces lo pasamos realmente bien. Se entregó el premio al niño y a la niña que han hecho el cartel, ganadores del cartel y ganadores de la mascota, ¿vale? Y después nos dimos nuestra voltecita con nuestros cascos y nuestras gafitas de protección y vimos aquello. Era espectacular porque se producen no sé cuántas toneladas diarias, no sé cuántas miles de toneladas diarias, y hay cinco personas que manejan todo aquello. Yo tengo un primo... Cinco personas. Un primo mío es ingeniero allí y trabaja con turno de noche... De sí, día, sí, tarde. Hay tres turnos y eso no para nada más que una vez al año para limpiar. Y él siempre cuenta, dice, cuando entró... Él venía precisamente de trabajar en una central nuclear. Ajá. Y encontró trabajo aquí cerca, él es de aquí de Jerez. Y dice, yo lo primero, cuando llegué aquí pregunté, ¿y aquí cuánta arena hay? ¿Para cuánto tiempo? Dice, no se preocupes. Esto no se acaba. Esto no se acaba, esto aquí hay cemento. Dice, esto, hay arena aquí para 10 años y cerramos, que va. No, hay arena allí, o sea, la caliza la traen de... hay que traer caliza y margas, una piedra dura y otra piedra más blandita. La caliza la trae San José del Valle, o sea que prácticamente está muy cerca. Pero las margas las excavan allí mismo. Sí. Y hay un montón, ¿no? Y vamos, que sí hay. Bueno. Muy bien, pues ya está. Esto, ya le iremos diciendo, conforme se va acercando el momento, iremos diciendo horario, vamos diciendo lo que hay en la carpa, qué charlas, hay unas cosas muy interesantes en la carpa, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya iremos publicitando. Fusión nuclear. Fusión nuclear, sí. Vamos a enriquecer un poquito de... No, vamos a dejar de enriquecer uranio y vamos a quemar hidrógeno. A quemar hidrógeno, quemar a lo bestia. Hacer una bomba H. Sí. Venga. Vale. Bueno, fusión nuclear... Primero, dinero. ¿Cuánto necesitan? Derrama. Bastante. El PSOE se opone. Bueno, pues terminado con la fisión, empiezo con la fusión. Hasta ahora hemos estado hablando de obtener energía partiendo núcleos atómicos muy pesados. Uranio, plutonio, americio, en fin, todo, son 200 y pico nucleones, tiene cada núcleo. Otra alternativa es unir elementos para obtener energía. Eso es la fusión. El problema primero, ya que estuve con la sección de fuerzas, ¿qué fuerzas están implicadas en la fusión nuclear? Pues hay dos. Está la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza electromagnética, lo que hace en este caso para núcleos atómicos, es siempre repulsiva, porque todos los núcleos atómicos tienen carga positiva con carga del mismo signo, se repelen. Además, esa fuerza, como hablé en la fuerza electromagnética, es proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. Luego, contra más cerca estén los núcleos, mayor repulsión hay. Si queremos juntarlo, tenemos que darle mucha energía para vencer lo que se llama la barrera coulombiana, que viene de Coulomb porque fue el que descubrió la ley de la fuerza de atracción electromagnética. Una vez que se puede eliminar esa fuerza en contra de juntar esos dos átomos, llegamos a la escala en el que aparece la otra fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es atractiva. Entonces llegamos a un momento en que ya no hace falta, sino los mismos átomos se pegan. O sea, los mismos nucleones se pegan. El problema que tiene la nuclear, que la fusión, que conforme... queremos fusionar átomos más pesados, la fuerza nuclear, la repulsión coulombiana es mucho más fuerte. no es lo mismo la repulsión que tiene un protón con otro protón que 10 protones con otros 10 protones. Es 20 veces mayor, es proporcional. Entonces, ¿cuál es el elemento más fácil de fusionar? El que tiene menos carga. Y el que tiene menos carga es el hidrógeno, que solo tiene una carga positiva. Para juntarlos a la distancia a la que empieza a operar la fuerza nuclear fuerte, hace falta mucha energía y oponerse a esa barrera. A nivel atómico, energía quiere decir temperatura, velocidad media de las partículas. Velocidad media de las partículas se traduce en física en temperatura. O sea, hay que conseguir poner el hidrógeno a muchísima temperatura para que se mueva muy rápido y que logre vencer la barrera coulombiana y se pegue al núcleo vecino. Tantísima temperatura como que de forma natural en el universo tenemos reactores de fusión, que son las estrellas. Y la fusión nuclear de hidrógeno, porque se dan fusiones más de átomos más pesados, pero eso involucraría muchísimo más temperatura. O sea, si queremos poner un rango por debajo, ¿cuál es la mínima temperatura a la que podemos fusionar algo? Estaría en torno a 15 millones de grados. Calentito, ¿eh? Calentito. 15 millones, son muchos, ¿eh? Eso se consigue en las estrellas porque los átomos de hidrógeno están confinados por la gravedad. No se pueden escapar por la gravedad tan inmensa, el peso que tiene la estrella de todas las capas superiores, el núcleo lo oprime tanto que aunque está a 15 millones de grados no le deja expandirse porque una cosa caliente, digamos, se expanden, pero está comprimido gravitatoriamente, entonces se consigue esa temperatura. Cuando llegamos a querer utilizarla como fuente de energía, tenemos el problema gordo de cómo conseguir, primero, cómo conseguir 15 millones de grados y después cómo mantenerlo, o sea, en qué recipiente. Porque nosotros teníamos nuestro reactor nuclear con unas barras de uranio, o tenemos una bomba con los cachitos de material subcrítico y puestos así para que explotara y se juntara. Pero ¿dónde metemos el hidrógeno? No hay recipiente que aguante 15 millones de grados. Y eso es un desafío tecnológico muy gordo que se está haciendo mayormente por un lado Estados Unidos y por el otro el consorcio europeo en buscar una manera de aprovechar la fusión nuclear de forma civil, para hacer un reactor de fusión. Lo más avanzado que hay ahora es, por parte europea, que yo conozca, es el proyecto ITER, que es el consorcio europeo. Están varios países involucrados. Y se está, hombre, después de manejar, a ver cómo se puede manejar ese hidrógeno a esa temperatura, la salida que le ha dado el proyecto ITER es el confinamiento electromagnético con láseres, una trampa electromagnética de mantener fijos los átomos de hidrógeno y poderlos calentar con un láser para que lleguen a la temperatura de fusión. Pero todavía eso está falta mucho todavía como para conseguir en pañales, sí, para conseguir no recipiente, sino un entorno en el que se pueda generar fusión. Se ha llegado a fusionar hidrógeno, pero de momento con balance energético negativo, o sea, se ha logrado fusionar hidrógeno, pero el gasto energético para conseguir la temperatura y poder fusionar ha sido mayor que el que te da la fusión. Por lo tanto, no es rentable. De momento no es rentable. Así que lo que hay tecnológicamente de fusión, lamentablemente, es toda bomba. Eso sí, se ha conseguido. La bomba primero, hay varios tipos. Ya yo cuando se llegó a la tecnología de la fusión, se ha diversificado muchísimo el tipo de bombas nucleares, porque la llamada bomba H o bomba termonuclear en realidad no es solo de fusión. Hay que decir que es siempre que yo he consultado en muchas fuentes y una bomba diseñada enteramente con energía de fusión no existe, y además no es rentable energéticamente, porque dije que la fisión, el proceso de rotura del uranio, del plutonio, da unos 200 y pico de megaelectronvoltios. Y una fusión de deuterio y tritio da 24. O sea que energéticamente es mucho más pobre una bomba de fusión. ¿Qué se hace? Las bombas que hay termonucleares son mixtas. Tiene una etapa de fusión, de fisión, que genera neutrones y que calienta un recipiente de, o un recipiente, una envoltura de hidrógeno. No, bueno, hidrógeno en sus isótopos, que ya hemos hablado. De los isótopos que más se utilizan en bombas es el deuterio y el tritio. Mitad deuterio, mitad tritio. Es la que el más rentable. Pues se consigue fusión. Esa fusión genera muchísimo más neutrones en la bomba, que hacen material supercrítico de fisión que antes no lo era, por la cantidad de neutrones que hay rondando. Entonces, lo que hace realmente la fusión en las bombas termonucleares es aumentar el rendimiento de la fisión. Yo sé que estoy un poquito hablando muy rápido, pero bueno, a ver si no sé si lo pilláis, que enteras de fisión no hay. Cuando se vieron ya los primeros experimentos, y ahora voy con lo que tú me comentaste, Alfonso, de los diferentes tipos de bombas, se dieron cuenta de fenómenos que ocurrían cuando había una prueba nuclear, de las primeras de fisión y después ya las termonucleares, que ha habido varias pruebas termonucleares, por cierto, la mayor está hecha por Rusia y es una bomba de 25 megatones. 25 veces las de Hiroshima. ¿Y dónde la soltaron esa? Rusia, supongo que en Siberia. ¿Te refieres en que no construida, sino probada? Probada ya, vale. Explosionada, para ver cómo hechas habrá de más capacidad, pero pruebas realmente ya explotadas. De 25 megatones. ¿No? 25 megatones. La bomba del zar le pusieron. Perdón que hablo, se me va la voz. Pregunta de ignorante. Sí. Cuando, no sé si el verbo a utilizar explota, correcto. Cuando se detona una bomba H, una bomba de hidrógeno, ¿también sale el hongo o es distinto? Es distinto el hongo, tiene un aspecto un poco distinto a la de fisión, pero es un hongo. Tú estás, igual, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En tu casa, en el puerto, y cae una bomba en rota. ¿Y se tupó, ha sido H o ha sido de fisión? Hombre, si caen rota, no te da tiempo. Tiene unos segunditos de decir fisión antes de caer. ¡Claro! Antes de caerte. Vamos a poner. Sí, si le da un poquito más lejos, me daría más tiempo de ver a ver el tipo de hongo. Desde Arco. ¿Qué? Desde Arco. Desde Arco y Cádiz, pues sí se podría ver un momentito. ¿También te llega el efecto? Ahora estoy hablando. Ahora voy a hablar de los efectos. Creo que una de 25 megatones. Sí. No, la del Zarte entera, seguro. Primero. Hablando un poquito del tema de megatones, la de Hiroshima y Nagasaki, que todos sabemos lo que produjo, ¿qué megatones tenía? Uno. Por eso. Es el patrón. Uno. Es el patrón porque fueron las primeros que lanzaron. Y 25 megatones, pues, son 25 veces más destructivas que esas, imagínate. O sea que. Que es una bomba muy grande, muy grande. Bueno, pues voy a terminar Para no hacerlo demasiado pesado, voy a terminar explotando una que tengo aquí. No, que todos veáis. Yo llevo 2 semanas enriqueciendo uranio, yo me he ido a electrólisis del agua y sacar hidrógeno. Ya, para empezar a experimentar con hidrógeno. El problema que tengo es llevarlo a 15 millones de grados. Ese es un problema técnico un poquito. Sí. Enriquecer uranio en la bañera de casa sí, pero ya lo del hidrógeno ya cuesta. Vete al sol. Sí. Pues bueno, a lo que iba. Cuando empezaron a hacerse las pruebas de bombas nucleares, vieron principalmente dos efectos nuevos que ocurrían cuando se detonaba una bomba nuclear, que era, en primer lugar, el pulso electromagnético, que es que cuando la onda expansiva es complicado, pero pero tú has hablado de eso una vez aquí. Las termonucleares emiten una cantidad ingente de rayos gamma. Rayos gamma en presencia de atmosférica se traduce rápidamente, baja de energía, transmitiéndoselo a los átomos del aire que hay alrededor. Pasa de rayos gamma a rayos X hace la onda de choque, ioniza, quita todos los electrones de todos los átomos atmosféricos que hay, ioniza y entonces hace una onda de choque y además lo que se llama el pulso electromagnético. Ese pulso electromagnético fastidia toda la... los elementos electrónicos que haya. Las redes eléctricas, la de alta tensión, se las carga. Los circuitos electrónicos y eléctricos de cualquier dispositivo, radio, maquinaria, coche, todo, al pasar el pulso electromagnético, se lo carga. ¿Es una manera de contenerlo? ¿O una se va debilitando. El pulso electromagnético tiene un rango, dependiendo de la explosión, de la cantidad de megatones de explosión, pues tiene un rango en el que el pulso electromagnético, la única manera de librarse del pulso electromagnético dentro de la zona de acción del pulso electromagnético es hacerse la jaula de Faraday. Meterse dentro. O todo lo que quieras que conserve su capacidad después para tener electricidad, y que corre y que funcione, tienes que meterlo dentro de las aulas. Se supone que las cosas que tienen los militares estarán protegidas en esas cosas, ¿no? Eso. Ahí sale el primer tipo de bomba nuclear que se está que está en los arsenales, que se llaman bombas tácticas. Para hacer el pulso electromagnético mayor, lo mayor posible, lo que se hacen son explosiones aéreas a gran altura, estratosféricas, no de superficie. O sea, en vez de como Hiroshima, que cayó a varios metros de altura, porque cayó a la altura de la cúpula esta de la iglesia. Explotó antes de caer al suelo, pero no muy arriba. Se ha verificado por los ensayos que contra más alta se detone la bomba, mayor eficacia tiene el pulso electromagnético. Efecto paraguas, digamos. Uh-huh. Entonces, el pulso primero lo que es en una guerra de estas supuestas, se hace una bomba nuclear, termonuclear, de baja intensidad, pero se tira muy alta. Lo más cerca de las redes de comunicaciones del enemigo. Y inutiliza toda la capacidad de respuesta. Porque ya ni andan las radios, ni andan los... Todo se destroza. Y tienes a merced, pues, de las tuyas, si están cerca, las proteges con jaula de Faraday. Si no, pues estás lejos y no pasa nada. Y lo que haces es inutilizar, por eso es táctica. La segunda que me comentabas, la bomba de neutrones. Que es la bomba limpia. Sí, vamos, súper limpia. Sí, porque limpia todo el mundo, vamos. La bomba de neutrones es una bomba en el que el porcentaje fisión-fusión de la bomba termonuclear se altera. Normalmente es un 50-50 o 75-25, de 75 de fisión, 25 de fusión o 50-50 de fusión-fisión, ¿no? Pero si se empieza a mejorar mucho la fusión genera muchísimo más neutrones rápidos que la fisión. Entonces, el elemento de la bomba de neutrones es los neutrones, por eso se llama bomba de neutrones. La principal emisión de la bomba de neutrones son neutrones rápidos. Se sacrifica, digamos, la onda expansiva y el daño del pulso electromagnético en función de emitir muchísima radiación en forma de neutrones rápidos. Los neutrones rápidos lo que hacen es cargarse toda la materia viva. Destroza e incluso malévolamente... Sí, se vendía como una bomba buena porque solamente mataba a los organismos vivos, pero podíamos aprovechar las cosas luego, ¿no? Claro, por eso. O sea, esas son las dos visiones del ataque nuclear. Puedes inutilizar la parte electromagnética del enemigo o puedes matarlo. Aprovecharla. Y llegar tú después y apoderarte del material electrónico del enemigo, estando intacto. Más práctico, ¿no? ¿Qué? Que es más práctico. Hay una para que el enemigo no responda, primero es preferible hacer la del pulso electromagnético y después hacer la otra, la de neutrones. Es primero una y después la otra. La de neutrones, lo que pasa es que y ya voy acabando, la de neutrones acaba con toda la vida, incluso lo que hace es irradia. Provoca que materiales normales se conviertan en radiactivos a la exposición de neutrones. El agua. El agua, por ejemplo. La casera, la cerveza. Incluso se ha probado que protegidos con plomo o con hierro sobre todo, metidos en tanques, por ejemplo, en vehículos con hierro, el hierro se transforma en cobalto radiactivo y mata a las personas de dentro, aunque estén cubiertas o protegidas de la onda expansiva o del pulso electromagnético. ¿El hierro qué hierro? El hierro que tiene, que está hecho un tanque, desde el material... Se convierte en cobalto. Se irradia por los neutrones, se convierte en radiactivo y mata a los que están dentro. Pregunta de ignorante, ¿el cuerpo humano tiene hierro dentro? ¿Cómo sales? Pues, por eso se va todo lo vido al... Va. La ventaja malévola que tiene la bomba de neutrones es que la radiación de neutrones baja muy rápidamente. Y entonces... Se sufre poco, vamos. En pocos... No. Se sufre mucho. Que en pocos fechas de la detonación se puede invadir. Ah, bueno, mejor. Que no se queda peligro para no se queda radioactivo aquello 100 años. No, como... Las de fisión. Las de fisión. El día 1, el día 15 estamos ya recogiendo. De hecho, todavía las secuelas de la de Hiroshima y Nagasaki siguen habiendo secuelas porque era de fisión. Estas tácticas de fisión a la semana. El terreno está completamente habilitable. Son mucho mejores los aparatos. Todo muerto, todo lo vivo está muerto. Bueno, vale, y todas las infraestructuras están, las casas... Pero como mueren los malos, que no hay que olvidarlo. Lo que mueren son los malos, no nosotros. Digamos que las infraestructuras, porque se ha sacrificado en onda expansiva con respecto a neutrones, no hay onda expansiva, entonces los edificios hay muy poco daño estructural. La onda la onda expansiva que tú vas a sufrir va a ser la de Agustín con la botella que te va a dar. Ya le estoy soplando. Pues bueno, eso, la otra parte, me dediqué mucho a la parte civil de la... Ahora aquí no hay porque no se ha descubierto cómo hacer fusión nuclear, así que me he extendido un poco más en las bombas. No quiero ser tan cruel, pero cambiaré a la relatividad, que será mucho más sana y dentro del próximo programa, Agustín, te dejo. Haré mucho carrillo de la relatividad. En lo que os convertí los físicos cuando os enfadáis, ¿eh? Eso. No cabré nunca un físico. Agustín. ¿Habrá chascarrillo de gemelos? de gemelos, sí, también buscaré. De la relatividad voy a buscar alguno. Vale, voy a hacer alguno a ver que sea interesante. El que viene ahora es muy facilito, a pesar de lo que había escuchado hasta ahora. Si ahora resulta muy complicado, no penséis que ahora va a ser peor. Ahora, que ahora, es más Agustín, fácil. Agustín, baja las revoluciones, porque la gente que te escucha, sí que bueno. Te entra una velocidad, macho. Bueno, vamos a ver. El chascarrillo de hoy va encaminado a que estos días, por lo menos en España, hay un montón de noticias referentes a meteoritos que están cayendo en Toledo el día 24. El otro día había uno. Incluso, Alfonso, ¿no? Sí, ¿viste? Para que yo lo vea. Bueno, y Lito también hace otros días, en fin, hay una caída continua de meteoritos y como sabéis, el próximo día 5 se está acercando un asteroide a la Tierra, que todavía no saben lo cerca que va a pasar y puede provocar, bueno, que ocurra también, dice la NASA que puede pasar o muy lejos, no sé si son 14 millones de kilómetros de lejos o tan cerca como 17.000, o sea que estamos hablando, la Luna creo que está a 300 y pico, ¿no? 385.000 kilómetros, con lo cual esto puede provocar, pues el chascarrillo vamos a hacerlo sobre un posible... ¿Qué puede pasar por debajo de los satélites, los que están parados mañana? Los geos. Bueno, no sé si esas predicciones todavía son pronto para confirmarla, ¿no? Eso es la noticia un poco más sensacionalista, ¿no? Bueno, pues el chascarrillo va en que este meteorito, o un meteorito, sí va a caer en la Tierra, no se va a deshacer como la mayoría, que se desintegran en la atmósfera. Vamos a poner lo que caiga en la Antártida para que no haya ningún problema. Y no donde nuestro compañero estaba en la Antártida investigando, sino nuestro amigo, sino en algún sitio desértico. Y, bueno, el problema es que en este meteorito venían unos seres unicelulares, tipo ameba, ¿no? Las AETP, amebas extraterrestres. Pusiste el mensaje amena, yo loco perdido con el tema amena, de amebas. Por favor, publicidad amebas. No. A ver. ¿De dónde, no? Eso es el corrector, que como son teléfonos, los teléfonos pues hablan entre ellos, pues es ameba. Amebas extraterrestres pegajosas, ¿no? Que son, bueno, pues estos cuerpos llegaron a la Tierra y ocuparon una determinada superficie pequeña, pero en condiciones muy buenas, como es el caso de la Tierra, pues se reproducen muy fácilmente, de tal forma que inicialmente ocupan la superficie en la que han caído, pero al día siguiente han duplicado la superficie que ocupaban. Y así todos los días, cada día duplican la superficie que tienen el día anterior. Esto ya os estará sonando que algún chascarrillo parecido hemos hecho antes, parecido a esto. Sí. Así que va a ser más fácil. Bueno, pues el tema es el siguiente. Sabiendo que en 50 días las amebas ocupan la totalidad de la Tierra, ¿cuántos días han tardado en ocupar la cuarta parte de la superficie de la Tierra? La pregunta es muy fácil. ¿Cómo? La pregunta es, sabiendo que la ameba cada día ocupa, las amebas estas cada día ocupan el doble de la superficie del día anterior, en 50 días ocupan la superficie completa. En este caso de la Tierra. ¿Cuántos días tardan en ocupar la cuarta parte? Una pregunta muy parecida y más fácil que esta incluso, con otras dos, se le pusieron a los chicos de Harvard, un profesor de Yale, y solo el 17% lo acertó. Yo espero que todos lo acertéis vosotros porque es mucho más fácil. ¿Tú la respuesta la sabes? Yo sí. ¿Tú para qué la pregunta? Para saberla más bien. Una pregunta retórica, hombre. La segunda pregunta es, sabiendo que la Tierra... tiene aproximadamente unos 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Vamos a hacerlo con 500 millones, que es más fácil, no 510 millones, 100.000 o así, que creo que es lo real. Pues averiguar qué superficie, lo podéis decir en porcentaje o en metros cuadrados, lo que queráis, qué superficie ocuparon las amebas inicialmente el primer día. Esta segunda pregunta parece más complicada, pero también es muy fácil. No hace falta calcularlo si no queréis lo de los 500 millones, sino decir, pues, el porcentaje de la Tierra que ocuparon fue tanto. O calcularlo, quien quiera que calcule los metros cuadrados, sabiendo que son 500 millones de kilómetros cuadrados, ¿eh? La superficie de la Tierra, el cálculo que tenemos que hacer. Entonces, pues, este es el chascarrillo. No parece difícil. ¿A que no? No es fácil, ¿no? Multiplica por dos, ¿no? Además, números facilitos, pero tened cuidado porque las matemáticas, aunque los números sean facilitos, a veces no son tan fáciles después. Hay que calcular, ¿eh? Entonces... Las condiciones iniciales son ahí bastante... Son fáciles. La cara del sueño que tiene Miguel Soto, ¿eh? Está pidiendo una cerveza. Va a pensar en ameba ahora, pegajosa. Las amebas se le han pegado hace tiempo ya. Que nos vamos. Lo mal que duermo. hasta... Pero es que un astrónomo no duerme. No, no, sí. No. Eso no. Con eso, lo mal que duerme. A ti te gusta que te despiertas a las 2 de la mañana, ¿no? Con mensajito, como de renoce, ¿no? Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Escucha, entró el otro día nuestro amigo Antonio en el punto turbio y se ha salido. Es que no puede. Es que para aguantarnos a nosotros es imposible. No hay que nos siga el ritmo. Pero ahora el punto azul está también, ¿eh? El otro día 300 y pico en sí, el turbio y 150 en el azul. Pero esa la culpa la tienes tú con los sascarrillos, ¿no? Será eso, será eso. Ahí. Hasta el jueves que viene tocaremos madera. Jueves, ¿eh? Bueno, yo no sé si un científico puede tocar madera, ¿no? Pero por si acaso. Consulta la web que vamos a publicar, que para esta semana siga habiendo. Bueno, la de Saturno la hemos publicado ahora también. Y Venus hay también conjunción dentro de unos días. La web que es aamagallanes.es. Y gracias por escucharnos a través de Frontera Radio, de Ondas Jerez Radio, de burbujamodulada.com y de Vox y de Radioteca. Vemos, adiós. Ah, bueno, un momentito, en el Facebook estamos ya, ¿eh? Y el Twitter vamos a empezar a menearlo, ya estoy viendo, a ver, a ver si nos espabilamos, adiós.